señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Cómo andas? Feliz cumpleaños. Gracias. Fue ayer, pero bueno, ya te vi, ya te saludé ayer, pero igual te quería saludar al aire. Me saludaste varias veces igual. Sí. Ayer. Sí. Gracias. Ahí te dice feliz cumpleaños al otro lado también. Sí, así es. ¿Cómo lo pasaste? Lindo. A la mañana temprano haciendo compras, después me fui a trabajar, volví y me puse a cocinar junto a Ney, que me dio una mano muy grande. ¿Te gustaron los tacos? Muy buenos. Esa salsita de zapallo... Estaba muy buena. Estaba espectacular. Y nada, ahí tomamos algo entre amigos. Muy lindo. ¿Me cayó gente después que te fuiste? Sí. Cayó gente, siguió cayendo gente de la tarde, a las 2 de la mañana los eché porque hoy a la mañana temprano trabajaba. Sí, yo también me fui temprano porque tenía cosas a la mañana temprano también. Sí, que madrugar. Eso de cumplir años un día de semana no. Tendrían que los cumpleaños pasarse por decreto al fin de semana. Como los feriados. Así es, sí. Sí. Como el feriado. Este lunes cae 12 de octubre. Diego cumplió, ¿te acordás la semana pasada, fin de semana? Feliz cumpleaños. Diego. Feliz cumpleaños, Diego. ¿Alguien más que cumple años? Lo saludamos. Desde acá le mandamos un beso y un abrazo. Sí, hay mucha gente. Así es. El nuestro también cae en fin de semana, el cumpleaños de la radio. Sí, viernes 30, estamos preparando un gran festejo. Sí, sí. Pero bueno. ¿Sabés qué? ¿Cómo estuvo tu semana primero? Bien, tranquila. Bien, tranquila. Con trabajo, pero bien. Yo tuve una semana un poco rara. Por un lado fue mi cumpleaños. El miércoles, creo. Sí. O un día de esto. Fui al cine. Fui a ver El secreto de tus ojos. Ah, ¿y? ¿Está buena? Buenísima. Recomendable. No les voy a contar absolutamente nada de la película. Pero muy buena. Francella hace un personaje... exquisito, es un Francella distinto al que vemos, tiene su cuota graciosa por ser uno de los... Por ser Francella. Por ser Francella. Pero lo escuché en una nota y él decía, que le preguntaban, ¿cómo te sentiste en este papel siendo cómico? Y él dijo, antes que todo, primero soy actor. Claro. Así que es muy bueno el papel de Francella y el de Soledad Villamil. A mí particularmente no me agrada mucho como actriz porque casi todos sus papeles son muy similares. Me sorprendió. La verdad me sorprendió para bien. Y muy buena. ¿La escuchaste cantando tango, Soledad Villamil? No. Te va a sorprender más todavía. ¿Sí? Sí, canta muy lindo. Bueno, vamos a ver si conseguimos algo entonces. ¿Hay algo acá? No. ¿Para escuchar? Hay que conseguirlo entonces. ¿Pero por qué decías que tenés una semana rara? Fue rara porque tuve un sueño y que tiene que ver con esto de leyendas y mitos urbanos. Sí. Llegué, te cuento la situación, estaba en casa, había llegado de trabajar, estaba muy, muy cansado y me tiré en la cama, me recosté y me quedé dormido. Y en ese momento que me quedé dormido fue muy cortito, tuve un sueño que estaba así como en un campo, caminando solo, me encontraba solo, y de repente, de la nada saltó una serpiente y me muerde. Y en ese momento yo reacciono, quitando el brazo, porque me muerden el brazo, y me despierto. Pero en realidad no me llego a despertar del todo. Y Neida estaba en la habitación haciendo unas cosas, y me agarró y me preguntó qué me pasaba y yo dormido le contesté porque en este mundo real, no en el mundo de los sueños, salté de la cama. Ajá. O sea, hice el movimiento. Ah, fue real el movimiento. Fue real el movimiento. Y me resultó raro porque he tenido experiencias con sueños muy raros, como soñarme muerto, pero a la misma vez soñarme vivo, estando vivo, pero también estando muerto. Fue un sueño raro y un poco lo pensaba en esto de las leyendas urbanas, esto de la mujer que se sube al colectivo y le pide que la lleve en el último colectivo de la noche, o la luz mala, o todo eso, que son historias y mitos que pueden tener una cuota de verdad. ¿El lobizón? El lobizón. Es otro. El lobizón, totalmente. Mi mamá cuenta, cuando ella, mi vieja es entrerriana, y vivió mucho tiempo en el campo, y cuenta que a ella, cuando mi hermana, que ella tenía otra familia antes que la familia que tiene con mi padre, mi hermana era muy chiquita y entró al rancho, vivía en un rancho, el lobizón. Así que lo manejé por ese lado, estuve pensándolo, charlándolo con Neida, esto del manejo de las energías, que muchas veces uno dice, esas historias son mentiras, porque también recuerdo de mi abuelo, de chico, me contaba muchas historias que se le había aparecido, tuvo apariciones y todas esas cosas, y que tiene su cuota de verdad, creo, con este el manejo de las energías del mundo que no es visible. Sí, al menos para nuestros ojos. Así es. ¿A vos te pasó alguna vez? A mí me han pasado de que tenía un perro, bueno, todavía lo tengo, y de pronto, en cualquier momento, estaba dentro de la casa porque era muy chiquito todavía, y se le erizaban todos los pelos en cualquier momento, ¿viste? Como sí. Se ponen los gatos en posición de, no sé de qué es, de alerta. Sí. Y se quedaba fijo mirando la nada y empezaba a ladrar. Y podía estar 5 minutos y vos le hablabas, lo llamabas y el perro nada, mirando la nada, ladrando. Muy sacado. Así, mirando a dónde, a la puerta. A un rincón. A un rincón, sí. Que no era la puerta. Porque no ladra la puerta. A la puerta, por ahí hay, claro, alguien del otro lado. No era la puerta. Uno no lo escuchó y el perro sí. No. Y lo hacía varias veces, no fue solo una vez. Y te daba un poco de cosa, ¿viste? Porque decís, ¿qué está viendo este bicho que yo no puedo ver? Raro. Sí. Y después con sueños también me ha pasado varias veces de soñar cosas. Así que después no te acordás si lo soñaste, si fue real. Como que te confunde un poco eso. Sí. Seguramente a los oyentes también le deben pasar estas cosas. Así que estaría bueno si... Nada. Que nos cuenten. Y sí. ¿No? Está bueno. Está bueno para charlarlo. Sí, está bueno. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. ...22:10 de la noche, viernes... ¿Cuánto es hoy? 9, así es. Estamos con debate desde las 10:30 de la mañana, más o menos. Yo estuve mirando bastante. Yo hice zapping. ¿Zapping de qué? De debate. ¿De debate? Ah, a mí me gustó en Canal 7 que le dan tanta importancia a la ley de medios. Empezó el partido y sacaron el debate. Pusieron el partido. Yo pensé que iban a hacer imagen así más chiquita con el debate o el partido, pero no. Sí. Estaba pasando el partido. Bueno. No. A mí lo que me pasó con respecto a eso es que estaba mirando, haciendo zapping, y en América 24 decía, prohibieron a los canales privados entrar a... Mentira, se lo estaban pasando. Totalmente, bueno. A mí lo otro que me daba gracia era que... Y en TN lo estaban dando, en CN5 lo estaban dando, estaban transmitiendo todos los canales de televisión periodística, de noticias, lo estaban dando y ellos poniendo esa placa y hablando un tipo así, diciendo no, porque es un... Y lo otro curioso de TN, que ya sabía cómo va a votar cada diputado antes de que inclusive empezaran a hablar. Totalmente. Y ponían a favor o en contra. O en contra, entre paréntesis, ¿viste? Bueno, esto es Aguas Fuertes Roqueras. Se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. El operador nos dice que tenemos una... que alguien llamó. Así que... ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Hugo. Hugo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Seguramente llamabas, acá nos comunica el operador por el tema que arrancamos de mitos y leyendas. ¿Vos tenés alguna historia para contarnos? Sí, en realidad unas cuantas, pero te voy a contar una así que me pasó. Yo hace, cuando tenía 5 años más o menos, vivía en Corrientes. Mirá, y... hay muchas historias, sobre todo en las provincias, ¿no? Sí, en las provincias mayormente. Por el lugar de campo y esas cosas se escucha mucho más. Y bueno, te paso a contar. Yo vivía cerca del río, del río Paraná, que cruza el puente que cruza Chaco a Corrientes. Y una noche, de tanto hincharle a mi viejo, me llevó a pescar con él. Estábamos pescando y, como todo chico, después de las 12 de la noche, se quería ir a su casa. Ajá. Entonces, mi papá me decidió llevarme. Sí. Había gente pescando también igual que nosotros, y mi viejo le pidió a una pareja que estaba ahí que le cuidara las cosas, que nosotros vivíamos ahí cerquita, que me llevaba a mí hasta casa y volvía. Esta gente le dijo sí, no hay problema, fuimos. Yo de esto me enteré muchos años después, porque mi viejo no me quería asustar. Pero la cosa fue que cuando mi viejo volvió, esta gente le preguntó a ver si la chica que estaba sobre una escalera sentada, sí, vestida de novia, estaba con nosotros. ¿Vestida de novia? Así es, con un vestido de novia. Mira. Porque la chica, cuando nosotros pasamos por al lado de ella, se levantó y fue acompañándonos atrás nuestro. Nosotros, según ellos, pasamos por al lado de ella, casi la pisamos a la chica, nunca vimos a nadie en la escalera. Y no siguió. Mira. Así quedó. Después, mucho tiempo después, nosotros como chicos siempre a dormir y nunca querés ir a dormir. Lógico. Era tarde y jugando con mi hermano, que hacía el castigo sacarnos afuera. Para que, bueno, se asustaran. Claro, pero ese día nos asustamos porque nosotros vimos a esa chica vestida de novia sentada en un árbol en el fondo de nuestra casa. ¡Ah, la mierda! Ah, o sea que se fue con ustedes, de verdad. Así es. Esto fue después de la pesca, mucho tiempo después. Ahí nosotros nos enteramos que había una chica que supuestamente los vecinos después nos dijeron que la habían asesinado y la enterraron por ahí. Entonces por eso andaba. Mira. No sé si será cierto o no, pero nunca más me olvido de eso. Así que... Una experiencia fuerte. Sí, la verdad que sí. Fuerte, fuerte, porque nosotros éramos chiquitos y me acuerdo de rasguñar la puerta para poder entrar. Así que quería comentarles eso, nada más compartirlo y ver, porque hasta el día de hoy la verdad que no sé qué fue lo que pasó, claro. ¿No? Está bien, Hugo, te agradecemos por la comunicación. No sé si tenemos algo para sortear. No sé. No, ahora nos fijamos, quédate con la 90.1 y ya si tenemos algo para sortear te vamos a avisar en el transcurso de la noche y ya te anotamos igual. Muchas gracias por contarnos, bueno, tu historia. Bueno, listo, gracias a ustedes. Muy buen programa. Gracias. Gracias, Hugo, hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba un oyente que llamó para contar un poco. Estaba buena la historia, ¿eh? Está buena. Me dio miedo. A mí también. Aparte uno... ¿te acordás de esto sentido que decía, sí, veo gente muerta? Sí. Bueno, a mí me pasa muy seguido, sobre todo cuando mira televisión. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos con No Hables Así, Paisaje. Producción de este programa se comunica con monedas desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos llamanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Otro mito y leyenda es el periodismo independiente de TN. Leo desde el tren. Qué grande, Leo. Mandó un mensaje. Gracias por el mensaje, Leo. Sí, es un mito, una leyenda, un... ¿Un qué? Es una mentira. Pero, claro, el tema es ese, que los mitos y leyendas por ahí son verdad. Sí. Pero este es difícil que sea. Por eso mismo, cuando arrancábamos decía que cada mito, cada leyenda tiene una cuota de verdad... Y tiene su cuota de mentira o fantasía. Sí, o por ahí de exageración, que es una historia real y la gente la empieza a exagerar y termina en algo más grande. Así es. Tene no. No, tene, no es así. No estamos... a ver, que se entienda bien esto. Cuando decimos Tene miente, no estamos con el gobierno, por supuesto. No somos kirchneristas ni un poquito. Pero... Realmente hoy me demostraron con las placas y todo eso que es terrible. Es terrible cuando uno intenta... Pero está bueno, le recomendamos a los oyentes que le interese un poquito escuchar algo de la ley de medios, que haga zapping con buscando los distintos canales de noticias y que vea las placas. ¿No? ¿Por qué no? Tiene los oyentes... Vos decías, ¿tenemos algo para sortear? Sí, tenemos, porque acaba de pasar Chelo, el manager de Blanca Grande, una banda amiga de la casa que han pasado varias veces por acá. Van a estar tocando mañana a las 10 de la noche en Bogan Bar. Esto queda en Pastorini, Ruta 5, La Reja. Nos han dejado 3 entradas. Mira. Sí, así que las vamos a estar sorteando. Buenísimo. Ya está anotado Hugo, obviamente. Y también me comentó que van Leo a estar... Leo no, porque es de la radio. No, así que... también me comentó que van a estar tocando a las 3 de la tarde, mañana también, junto a La Purga, y no se recordaba que otras bandas, en la plaza de La Reja. Mira. Pero en la de Cortes Jarena. Sí, está en la agenda, estoy tratando de buscarla, pero está complicado el escritorio este, no lo entiendo. Ahora lo buscamos y empezamos a pasar un poco de agenda. Les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559 o al 1561-54-0359. Así es. Bueno, y continuamos un poco con estas cuestiones que uno ve televisivas, ¿no? Hoy estamos con un programa muy televisivo. ¿Por qué lo decís? Porque hablamos de muchas cosas. Te contaba lo de la película, lo que estábamos viendo del debate de la ley de medios. Y ahora vamos con... Me olvidé. Ahora vamos a escuchar algo que... ¿Es sorpresa? Que es... Lo iba a anunciar, no es sorpresa. La verdad es esta. Estamos buscando una publicidad que no podemos conseguir. Ajá. Entonces, bueno, hicimos una campaña para ver si podemos conseguir una publicidad. En una de esas, viste, alguien la escucha y dice, uy, qué bueno, vamos a poner una publicidad en esta radio. Así que vamos a escuchar primero una publicidad que en realidad ya está, que todos conocemos y que es muy graciosa. Bueno, muchachos, lo que les vengo a decir es que desde hace 5 minutos están todos en blanco. ¡Bien, honrado! Ya mandamos a la FIP los 8 que faltaban estar en blanco, así que a partir de ahora, todo bom, todo legal. Ahora está más fácil, se puede pagar en cuotas, la verdad es que... Bueno, ahí escuchan la policía de Don Carlos que pone a sus empleados en blanco, que los tenía en negro hace como 10 años, pero bueno, no importa, tutubón, tutu legal. Y hay otra nueva, no sé si la viste. Sí. Escuchala. La vi, creo que la vi. Tengo un auto nuevo. Bien, Don Carlos. Un chiche, un 0KM. Me lo gané jugando al ida y vuelta. Ustedes saben lo que es el ida y vuelta. Sí. Sí, que hay que mandar las boletas de lo que compras. Exacto. Y lo que decidí es que como ustedes bancaron mucho últimamente, las cosas están mejor. Y yo ya tengo auto. Lo voy a sortear entre todos ustedes. ¡Bien! ¿El auto nuevo, Don Carlos? No, el nuevo para papito. Voy a sortear el viejo. Tiene 2 añitos nada más. El viejo va a sortear. El nuevo para papito, muy bueno. No, es buenísimo. Todo por pagar el IVA y mandar las facturas por internet, ¿viste? Sí. Y bueno, te decía, estamos buscando la publicidad, a ver si la podemos conseguir y es como que tenemos una propuesta, se nos ocurrió algo y en realidad esta es la nueva campaña que se viene con Don Carlos, que todavía no salió, pero como nosotros la conseguimos, la vamos a escuchar. Dale. Bueno, muchachos, quería decirles que voy a sortear el viejo. Claro, como vos no le pagaste la jubilación a este viejo de mierda, ahora lo querés sortear. ¡Sos un garca, Don Carlos! Lo voy a sortear entre todos ustedes. Y dígame una cosa, Don Carlos. Además de con el olor, ¿viene con algo? Un chiche. ¿Más que chiche ni chiche? No tiene pensión, no tiene jubilación, no tiene nada. Nunca le hiciste un aporte, Don Carlos. ¿Está pipí cucú? ¿Qué va a estar pipí cucú? Ese viejo está arruinado. Bueno, vamos a sortearlo ya mismo. Están todos, Todo bon, todo legal. Miren que yo no me puse. Encima vos no te pusiste, Don Carlos. Sos un garca, Don Carlos. AFIP, PAMI y Lotería Nacional presentan Gánate un anciano. ¡Sí! Llega un concurso fantástico para rajar a todos sus trabajadores que andan cerca de la jubilación y usted nunca les hizo un aporte. ¡Gánate un anciano! Para participar, solo tenés que subir tu factura de compra de medicamentos truchos en nuestra página web. Si es una factura trucha, no te preocupes, participás igual. ¡Gánate un anciano!

vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Aguas Fuertes Rockeras, domingos a las 21 horas. 3 años, mi nombre es Eli Palamara, alias Pipi, que ahora me dicen mucho Pipi, y quiero agradecer a los chicos de FM Moreno. En sus 3 años los quiero recontra felicitar, y yo me acuerdo también que estuvimos presentes en el festival cuando habían empezado de nuevo, no sé si ustedes se acuerdan que estuvimos, y bueno, felicitarlos y que, bueno, increíble, no puedo creer que pasaron 3 años y que pasen 30 más, chicos, felicitaciones. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de Vivo y Refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno. Estación de música. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. La gente se acerca y nos ofrece, no sé, de un lápiz hasta pintura para seguir pintando el barrio con murales. Es porque le está gustando, se quiere seguir prendiendo y aparece gente que quiere dar talleres. Nosotros que seguimos con ganas, entonces es un buen balance que estamos haciendo por ahora. La cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras. En Agua Fuerte Rockeras. Gracias. Salud. Bueno. Ahí estamos. ¿Podemos empezar ahora? Podemos. Dale. No sé cómo nos arrancamos todos los programas con este sonido. Ya vamos a ir anticipando algo de lo que vamos a tener el día de hoy. Así porque es. Llegaron los chicos de Quilatumal, una banda que nos va a estar visitando. Vamos a charlar un rato con ellos, vamos a escuchar algo de su música. Y también tenemos compañía en este momento en el estudio. Buenas Así noches. Es. ¿Cómo les va? ¿Se quieren presentar ustedes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Darío. Pepe. Él es Pepe, no Darío. ¿Qué tal? Soy Fecu, chico del Centro Cultural La Jatona. Estamos hoy acá, gracias por invitarnos. No, muchas gracias a ustedes. Se acercaron, estuvieron en la radio en estos días y nos dejaron un cartelito por ahí, que ahora no lo veo. Está allá arriba. Ah, ahí está. Sobre un... Una varieté de circo. Una varieté, ¿no? Así es, de circo. Qué interesante, una propuesta totalmente distinta, porque generalmente se hacen fiestas con bandas y ustedes van a hacer una varieté de circo. Sí, así es, esto es una iniciativa que tuvieron algunos de los chicos del centro y chicas que son los que hacen malabares y un montón de cosas más. Y bueno, ya hace rato tenían ganas de hacer algo, ya habían hecho el año pasado una semana circense. Y bueno, ahora este año lo vuelven a repetir, pero en una fecha sola y para la noche ya, digamos. Y todo junto. Todo junto en vez de estar separado por semana. Por los días de la semana, digo. Lo hace la gente que está participando de los talleres del Centro Cultural, ¿verdad? Así es. Los chicos que están participando de los talleres de malabares, que son Iván, Sol, Mauro y Michelle ahora y otros chicos más, bueno, son los que se encargaron y bueno, tienen amigos ya que capaz que no participan del centro, pero van a venir ese día a hacer algunas malabares y otras cosas más. ¿Qué hay? ¿Qué dice el cartel? Y mira, te digo todo lo que va a haber más o menos. Dale. Va a haber malabares, trapecio, swing, fuego, a ver qué más dice acá. Acrobacias. Y bueno, también va a haber igual algo de bandas. Va a haber algunas bandas sorpresa ahí para la noche, para ponerle un poco de música. Pero bueno, va a haber buffet para la gente que quiera ir y también consumir algo, tomar. ¿Videito de circo? Ah, para ver videos, una pantalla ahí con música para toda la noche. Y acá dice pachanga toda la noche. Claro, o sea, claro. Sigue la fiesta después. Y lo ideal es eso, que bueno, esto empieza a las 18 horas y bueno, va a durar hasta la noche y después la onda es que la gente se quede disfrutando de la noche en el centro ahí bailando y compartiendo un buen momento. Ayer, recordaba que ayer cuando hablé con Pepe para invitarlo a que se acerque, me decía que también hay un encuentro de arte circense, ¿puede ser, Pepe? ¿Que van a participar? Sí. O está medio en pelota, me parece, por la cara. Porque que la gente se fue, la que se iba, la que va al encuentro. Claro, ajá. La que va, hay un encuentro en Mar del Plata. Sí. Lo habíamos planeado hacer este encuentro circense. Discúlpame. No sé si notaron, los encuentros últimamente están haciendo en cada lugar, es tan lindo. Y sí, ¿qué? ¿Por qué no se hacen encuentros en Moreno? Así, porque es muy fácil llegar. ¿Es muy fácil llegar a Moreno o a Mar del Plata? Me parece más. Es fácil llegar. Está bien. Nos comentabas que se hacía en Mar del Plata y hay compañeros del centro que van a ir a participar. Sí, ya algunos se fueron a participar y o la gente que venía de otros lados que iba a venir a participar también con nosotros, bueno, se fueron a Mar del Plata y por eso decidimos pasarle una semana más. Claro, porque iba a ser mañana. Iba a ser mañana, pero no, bueno, ya igual hace rato ya dijimos que lo íbamos a pasar una vez porque todo lo que hacen malabares, acrobacia, trapecio, si van a ir todos a Mar del Plata, íbamos a quedar yo, Pepe, y haciendo que malabares. Pasando música. Pasando música y cumbia. Y sí. Haciendo jueguitos con una pelota. Va, vos, no sé. Y no más de 10 jueguitos, porque no puedo hacer más de 10 jueguitos, pero. No. Para mí es mucho eso, ¿eh? Sí. Yo en el fútbol soy de madera. Cuéntenos un poco cómo surge la idea de esta varieté de circo. Un poco por lo que vienen laburando en los talleres, me imagino. Sí, porque hay chicos, como contábamos el otro día acá en la radio, que vienen chiquitos y más grandes. Y la movida era... Se puede hacer siempre un festival de banda, eso. Pero dijimos, bueno, vamos a cambiarle, vamos a hacer todo sobre circo. Que sea todo sobre circo, si se quiere acercar a alguna banda ahí a participar un rato. Pero que no se basen las bandas, sino que sea que vaya gente que le guste el circo y que sea otro tipo de movida. Y tiraron la idea y fuimos, como sale todo en el centro así, a lo tumbo, pum, dijimos, bueno, vamos a hacer este día, y salió. Pero igualmente, vos decías que no sea todo con bandas, hace poco, a comienzos de año creo que fue, habían hecho una obra de teatro también en el Centro Cultural. Sí. Que era una obra de teatro la que era con la comida. Con la comida, era, claro. Claro, una obra de teatro, era como todo un restaurante hecho en el Centro Cultural. Y la obra sucedía en las mesas, gente que se sentaba en las mesas iba actuando, era como interactivo, algo así. Y también buscamos, tratamos, aunque nos cueste, de buscar cosas distintas, de pegarle alguna cosa distinta siempre a alguna movida. Que la estamos haciendo bastante espaciada, pero cuando la empecemos a hacer más seguida, va a estar buena. Sí. ¿Y en lo cotidiano cómo está el trabajo en el Centro Cultural? Y ahora estamos reverdeciendo, como digamos, ahora que legal. No, estamos, vos vas a decir que cultivamos de todo ahí. Hay la huerta, por eso, porque hay una huerta. Había una huerta. Había, boludo, se la fumaron. No, mentira. Había una huerta en que, bueno, llegó el invierno y, digamos, no tuvo mucho cuidado y se comieron los tomates y ya murió. Y nadie quiso plantar más, pero bueno. Pero, no, sí, hay talleres que duran bastante y talleres capaz que son de 6 meses, se caen, después vuelven. Es también según la etapa del año y como viene esto con este invierno que hubo más o menos también con lo de la gripe, como que claro. Nadie iba al centro y nunca nosotros dijimos, cancelamos los talleres por la gripe. Pero bueno, claro, como muchos talleres van muchos chicos, Bueno, eso hace que a veces en el invierno algunos talleres se caigan y después van en verano o al revés. Pero ahora está habiendo bastantes talleres. Hay ahora uno nuevo, es el de Stencil, que hay un taller de Stencil. Qué bueno. Que es todos los jueves, que está bastante bueno. Le mandamos un saludo a Leandro, que es el profesor de Stencil, que acaba de ser papá. Así que le mando un saludo. Saludos para él. Y después también está Malabares los viernes, Tango los sábados. Asesoría legal. Asesoría legal tenemos. Taller de historia. El taller de historia también los sábados, que es una charla bastante copada, interactuada, todo así, para ir hablando de historia y todo, muy buena. Y bueno, y después si hay otro más me olvido, tú me acuerdas. Ahora vamos a empezar a hacer los talleres sobre SIDA. Ah, a ver, talleres en los colegios y en el jardín vamos a activar el taller. El taller de lenguaje de seña, que no es un taller, sino que es una movida que hacemos con los profesores de música del jardín, que realizamos un tema en lenguaje de seña a fin de año con los pibes del jardín, con los cuatro, que es las cuatro salitas que se egresan, hacemos un tema y le enseñamos a hablar un poco en seña. Un poco pensando en el barrio, ¿cómo es trabajar en Catonas a partir de todos estos talleres que dicen y la... y el intercambio que se proponen con el jardín, con las escuelas, pensando que es un barrio atípico en Moreno, si bien es muy reconocido, no es como cualquier otro barrio, ¿o sí? Para mí está muy bueno, por el hecho de que sí, es otro un barrio distinto porque Nueve Manzanas vive más de lo que viven en cinco barrios, capaz. Por la densidad que tiene, ya que son todos edificios, son monoblocks, y en una sola manzana viven 2.000 personas. No sé, debería decirte exactamente, pero eso está bueno porque encontrás mucha gente que le gusta lo que hacemos, mucha gente que no le gusta, y siempre encontrás cosas nuevas, gente nueva que se acerca. Yo voy a decir algo malo. Está feo el barrio cuando se te mudan unos nenes chiquitos arriba y te tiran la bolita. Entonces vos escuchás cómo te rebotan en el piso y no podés dormir, no podés hacer nada. Hasta que le decís, nene, no vivís más en un barrio. Hay gente en una casa, hay gente abajo. Entonces, ta. Eso creo que es lo peor. Yo no me puedo quejar de nada. Yo no me puedo quejar de nada porque yo soy de esos más o menos. No con la bolita, pero... con la trompeta. Sí, con la trompeta, con la guitarra, con todo... Sos ruidoso. Sí. Golpea la trompeta con el piso. Pero bueno, es así, es raro, es a veces con la cantidad de gente que hay, a veces uno espera que se acerque más gente y a veces se acercan más gente cuando menos te lo esperás, pero sí es medio raro Catonas a comparación de otros. Yo siempre cuando alguien me pregunta cómo es Catonas, es como un equipo de fútbol. A la gente que vive ahí te dice, vamos Catona, aguante Catona. Y en otros barrios capaz que no pasa. Pero sí, es eso. Es medio raro porque también, viste, cuando habrán ido ustedes, cuando hacemos festivales y esa movida, la gente se acerca y siempre dicen, loco, cuando necesiten una mano, nos piden pintura, nos piden algunas cosas, se acerca el ferretero y nos dice, bueno, chicos, si necesitan algo, yo les doy, viste. Y la gente colabora, cuesta, pero bueno, de a poquito vamos cultivando y en algún momento vendrán los más chiquitos y llevarán el centro para otro lado, para el lugar que quieran. Nosotros estaremos viejos y estaremos escuchando cumbia ahí, tomando alguna cerveza, alguna coca. Sí, esa es la idea de que siempre a los chicos que van que le decimos, ya tenemos un grupo de chicos de unos 10 años que tienen, que ya son los típicos que van todos los días, esté abierto o esté cerrado, ellos están ahí. Y siempre le decimos, ustedes el día que nosotros no estemos acá, tienen que seguir ustedes. Porque es así, nosotros estamos ahí para que ellos no estén, digamos, aprendan algo. Porque muchas ahora es muy frecuente ver chicos en la calle. Digamos, no quiere decir chicos en la calle de que no tienen casa, pero están en la calle y a veces no aprenden nada. O ven cosas que no tendrían que ver o aprender. Y bueno, y se acercan al centro, juegan, aprenden y esas cosas. Entonces nosotros le decimos, claro, a veces leen un libro aunque no lo crean. Y bueno, es así. Y eso está bueno para que le enseñamos que un día nosotros no vamos a estar y tendrían que seguir ellos. Así es. Qué bueno. Claro, porque el centro, para la gente que no sabía de nuestra existencia, todos somos totalmente independientes, digamos. No tenemos ayuda de nadie, no hay plata de por medio, todo esto es con... A pulmón. La plata que necesitamos la sacamos como de la semana, esta de la varité que vamos a hacer el sábado 17, que el, digamos, con el buffet, con lo que se junta, compramos las cosas que nos hacen falta o con cosas que la gente nos dona. Ahora mucha gente nos está donando libros porque estamos haciendo una biblioteca. Uh-huh. Y así que si hay gente que tiene libros y no los quiere regalar, se puede acercar al centro o bueno, no sé, pueden acercarse acá y dale, a la radio FM Moreno y después nos avisan. ¿Quieren dejar una un, no sé si tienen un mail, tienen un blog, por ejemplo? No, un blog no, un fotolog es en realidad, que es www.fotolog.com/cultura-lc. Sí, así. ¿Sí? Y el centro está en Las Catonas, en el barrio de Las Catonas, en la Calleja del Sol. Así es, a una cuadra de la ruta. Vos entrás por la entrada de Catonas, es una cuadra y a la izquierda, está medio escondidito, pero lo van a encontrar ahí. Sí, le preguntás a cualquiera y te sí, sabe decir dónde sí, está el centro sí, cultural. Sí, bueno. Nosotros desde el centro cultural le queríamos agradecer siempre la mano que nos estuvieron dando desde que nacimos, o desde que arrancamos. Y sí. Y desearle feliz cumpleaños por los 3 años que están por cumplir. Y bueno, muchas gracias y la verdad que da gusto que haya proyectos como este, porque también es para lo que está FM Moreno, para difundirlos, para hacer actividades en conjunto, como ya hemos hecho en alguna oportunidad y como seguramente volveremos a hacer. Y da gusto escucharlos, da gusto ver el laburo que hacen ahí en el barrio todos los días. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Gracias a ustedes por invitarme y le repito a la dale, gente que el sábado 17 a partir de las 18 horas en Varieté de Circo en el Centro Cultural va a haber trapecio, swing, flow, malabares, acrobacias, bandas en vivo y muchas cosas más. A ver, para tomar, para comer, todo beneficio del centro. Puede ser que esté la banda Power de Moreno. Va a haber una banda sorpresa. Bueno, acá mi compañero me mira y me dice, ¿con qué seguimos? Ustedes eligieron música, nos aparatearon sí, ahí el programa con el operador, sí, se pusieron de acuerdo. Sí. Ah, mirá vos. Yo elegí... Pepe, discúlpame, ¿sabés cómo se llama el programa? Agua Fuerte Rosquera. Ahí está. ¿Qué elegiste entonces? Uno de cumbia. Uno de, no, de los chicos de No Te Caiga. Ah, toca a Tétilo, ahora nos vamos a ver a Tétilo en Bowland. En Bogan. ¿Cómo? Bogan. Bogan Bar, ahí en la reja. Sí, ahora a 1:30 tocan los chicos. Si quieren ir, es gratis. De Las Catonas. Así que ¿es gratis la entrada? Es gratis. Bueno. Vayan, que una buena banda de rock and roll. Y bueno, acá elegimos un temita, también otra banda de Catonas. Para el Teto. Para el Teto, ahí una banda No Te Caigas. Así que, bueno, gracias a ustedes por invitarnos y vamos con No Te Caigas. Que estabas bien y que ya no me necesitabas. Yo guardé esas líneas en las que decías que me adorabas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo? Decime para qué te esperaba. Siempre hay una víbora para tropezar. Siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar. Siempre estás vos. Olvidarme lo que me pasó. Salí a caminar para despejarme y ahí estabas vos. Vi en tus ojos una forma extraña de mirar con aires de volver. Y yo te dije no, y yo te dije no. Ahora yo estoy bien. Siempre hay una víbora para tropezar. Siempre estás vos. Siempre hay una víbora para tropezar. Siempre estás vos. We'll be right back. Estás escuchando Agua Fuerte Roqueras por FM Moreno. Estación de música. Estación de música. Once. Menos 10 de la noche, estamos en Agua Fuerte Roqueras. Se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Les recordamos que tenemos para sortear 3 entradas de Blanca Grande, que va a estar tocando mañana en Bogan Bar. Ah, sí. Disculpa. Tranquilo, vos, dale, que... tranquilo, sí, sí. Y todavía sigo de festejo. Todavía feliz sigo cumpleaños. Festejo, gracias. Salud. Y salud también para todos los oyentes. Qué rico. Escuchamos una cuestión. ¿Querés un poco de agenda? Dale. ¿Qué querés hacer el fin de semana? Y ¿qué te gustaría? Hoy tengo ganas de ir a ver No Te Caigas, a Bogan Bar. Que me contaron los chicos recién. Té de Tilo. Perdón, té de Tilo, me confundí. ¿Viste? Sí. Bueno, gracias. Esta noche entonces te podés acercar a Bogan Bar. Esto es Pastorini 55 entre Ruta 5 y Avenida Storni, La Reja, enfrente del supermercado Día, a una cuadra de la estación. Va a estar tocando Té de Tilo y Cuerdas Negras después de la medianoche. Con entrada gratis. Con entrada gratis. Qué es bueno. Importante que sea gratis, ¿no? A veces está bueno que sea gratis. Y a veces sí. Está bueno dejarle una monedita al, también. Al artista. También esta noche, pero en General Rodríguez, en Gondwana, que esto queda en Ricardo Balbín y Ruta 28 en Rodríguez, ¿no? Va a estar tocando el Abadejo. Nunca escuché la banda, pero capaz que la gente que vive por aquella zona escucha, la conoce y se tiene ganas de dar una vuelta para ver la banda. Como hace un rato se acercó el manager de la gente de Blanca Grande, el ¿cómo Chelo. Era el nombre? El Chelo. Nos dejó unas entradas para sortearle, les recuerdo 466-6559 para comunicarse como lo hizo Hugo contando su historia o mensaje de texto al 1561-540359 y se pueden llevar estas 3 entraditas para ver a Blanca Grande, que va a estar mañana tocando a las 3 de la tarde frente a la estación de La Reja en la plaza. Imagino que será... ¿En la plazoletita esa? Que... En la plaza de Cortes Arena, no de La Reja. Ah, sí, La Reja, Cortes Arena es parte de La Reja, pero no en la plaza de la estación de La Reja, a eso me refería. Acá decía, bueno, vamos a arreglar esto que decía enfrente de la estación. Se me colgó. Bueno, en la plaza de Cortes Arena, entonces va a estar tocando Blanca Grande a partir de las 15 horas. Sí, y después a la noche van a estar tocando en Bogan Bar. A partir de las 10, más o menos, con una entrada que cuesta 5 pesos, pero te recordamos que tenemos 3 para regalar. Así es. Toca País Aborigen hoy también, ¿te acordás? Los chicos estuvieron la semana pasada. Ah, sí. Están por tocar, seguramente ya en un ratito, en Frida Bar, en Italia, 1220, en Padua. Así es. Ahí a una cuadra de la estación. Estoy tratando de arreglar estas cuestiones. También, mañana va a estar tocando Vibración. Junto con Bajo Estatus, esto es en Merlo, en la Galería de Seno. Ahí muy cerquita de la estación, es a 2 cuadras. La galería, la dirección es Avenida Libertador 267 y también va a ser gratis. Qué bueno. Está bueno. También va a estar tocando Vibración, pero acá en Moreno, déjame que lo busque. ¿Mañana también? Funky. No, el domingo. El domingo. El domingo va a estar tocando en Funky a partir de las 10 de la noche. Esto es Independencia 711, esquina, casi esquina de España. Acá muy cerquita, ¿qué son? 3 cuadras de estación. Sí, un poquito más. Vamos a estar tratando de ver qué está pasando en Moreno, porque parece que no hay más bandas los viernes ni los sábados, en la zona céntrica al menos. No. En La Reja se puede. Sí. En Moreno Centro... Vemos que no está viendo recitales y nos han comentado, así, extraoficialmente podemos decir que no están permitidos los shows, al menos en los bares, los viernes y los sábados. Vamos a ver si podemos averiguar algo para la próxima semana. Así es. Te paso dos fechitas más antes de continuar. Mañana también a partir de las 21 va a estar tocando Charlie y sus dos piedras, perdón, Nono y 27 puñaladas en el Pool de Ituzaingó. Esto es Rondó 48, a media cuadra de la estación de ahí de Ituzaingó. El costo de la entrada es de 12 pesos. Tres bandas por 12 pesos. Y a partir de mañana sábado hasta el lunes va a haber feria de colectividades. ¿Te acordás cuando se hacían la feria de las colectividades en Moreno? Sí, me acuerdo. Hace muchos Estaba años. Muy bueno. Estaba muy bueno y... Después no se hizo más. No se hizo más. Desde que reformaron la plaza estuvo un año cerrada para cambiar dos bancos, pintarlos en realidad y poner dos calle. Luces nuevas. Cortar una calle, sacar las paradas de colectivo, ponerlas en otro lugar donde no hay techo, la gente se moja cuando está parando el colectivo y llueve. Sí. Y los colectivos que se paran en la salida, en las bajaditas para los discapacitados. Sí. Un desastre. Bueno, lo perdimos a la Feria de las Colectividades. Sí, en realidad pero se está haciendo en la Plaza Buján todos los años una feria de las provincias. De pero las bueno, provincias, es que distinto, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. No es lo mismo. También está buena la de las provincias. He tenido oportunidad de estar cada vez que se puede. Generalmente se hace en este mes. Sí. Todavía no me enteré de nada, por lo menos. Pero sí, bueno, les comentamos que hay feria de colectividades en Morón, en la plaza de Morón, ahí muy cerquita de la estación, son a 4 cuadras. La calle, tengo un montón de cosas acá que no. ¿En qué plaza es? La plaza de General San Martín, Belgrano, creo que es la calle. Bueno. Ahora buscamos bien la información y después lo tiramos. Así que va a haber stand de todas las colectividades del mundo, de Italia, de Francia, Líbano, Irlanda, Israel, Grecia, Perú, Brasil, Japón y un montón de más. Así que vayan. Así que vamos a escuchar un tema pedido por Facu, nuestro compañero. Le mandamos un gran abrazo. Vamos con Las Pelotas. ¿Cuál era el tema? No me acuerdo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien.

Siempre esa es una pregunta que nos cuesta responder. Nosotros nos juntamos, somos un grupo de 5 amigos, digamos, de toda la vida. Y Kila Tumal son 5 amigos que se juntaron a crear un sonido que les pareció el que les gustaba a todos y que fue creado entre todos. Digamos que hay influencias como, bueno, como bandas funk o como un poco el tango también, o el rock, o lo que sea, en verdad es de todo. Pero bueno, la idea es una mezcla de la música que nos gusta. ¿De dónde son? ¿De acá de Moreno? Somos de Moreno. Sí, somos de acá de Moreno. ¿Y hace y, cuánto? Igual, que... Santi es de Palermo, igual. Santi vive en Palermo. Un extranjero. Que, claro. Así que es el que tiene que viajar para los ensayos, digamos. ¿Hace cuánto que están tocando? Nosotros hace... Un año y medio. Un año y medio ya que estamos tocando. Uh-huh. Veníamos tocando también entre nosotros. Demi y el Ruso tuvieron una banda también hace un tiempo. Yo tuve una banda también con el Ru, antes de Kila Tumal. Y compró también, todos tuvimos bandas entre nosotros hasta que se armó esto, que es Kila Tumal, y estamos los 5. ¿Qué instrumentos hay en la banda? ¿Cómo está formada? Está, bueno, el Dari, que acaba de hablar, en la batería. El Demi, que está acá a mi izquierda, toca el bajo. Santi, que ahora está de viaje, canta. Y el señor Bruno canta y está por ponerle unos pianos al nuevo disco. Y yo toco la guitarra. Mira. Y está por ser padre. Bruno. Está por ser padre. Bueno, le mandamos un saludo. Sí, por ahí está escuchando. Y si no, lo puede escuchar en la repetición el domingo o en el blog. ¿A qué hora? A las 9. Yo ya la verdad estoy tan confundido, estoy medio perdido. ¿Y ustedes cómo hacen para tocar? ¿Tocan por acá, por Moreno? ¿Buscan fechas fuera, en zona oeste o capital? Tocamos mucho en Moreno, más que nada porque... Quizás, no sé, uno se siente muy cómodo tocando a la vuelta de su casa. Y claro, porque además existe un grupo de gente donde si tocas en Moreno es más fácil convocarlos y digamos las fechas, siempre sabemos que va a estar todo bien, digamos. Pero sí, casi siempre alquilamos sonido y llamamos a algún bar que conozcamos, tratamos de conocer al dueño o nos acercamos y preguntamos y simplemente pedimos fecha y la armamos con un sonidista. Tienen material grabado ya. Sí. ¿Cuándo lo grabaron esto? Grabamos primero un demo que en verdad lo grabamos el año pasado, en agosto del año pasado. Hicimos 7 canciones y pasó un año y ahora es como que grabamos el disco de ese demo, que son 10 canciones y son los mismos temas, pero digamos un poco más maduros. Uh-huh. ¿Y dónde pudieron grabar? Lo grabamos en Tribal Record, que es un estudio que está en Ramos Mejía, con Ricky, que es una masa. Tiene un muy buen sonido, se escucha muy bueno. Ya el demo se escuchaba muy bien, así que me imagino que el disco todavía no lo pude escuchar porque lo trajeron recién, pero sí, la me imagino que suena mejor el todavía. El productor tiene ahí su estudio que es bastante cálido y el chaval le mete toda la onda. Encima, en la diferencia que se siente quizás ahora es que los temas están distintos, al estar más pulidos y al mezclarse con los nuevos temas es otra versión. Así que el demo se llama Sangre Demonios y el disco se llama Madre Sol. ¿Tienen pensado o ya lo editaron para distribuirlo? ¿Cómo lo van a hacer? Y en realidad tenemos pensado por ahora, bueno, darle el resto de los instrumentos, terminar de grabar voces. Ajá. Y la idea sería después sí hacer. Están en grabación todavía. Claro, todavía estamos en grabación, pero tenemos pensado editarlo y hacer algunas copias para distribuir. Bueno, ¿les parece que escuchamos algún tema de ese material que trajeron? ¿Cuál eligieron? El pez brujo. Se llama Pez Brujo el tema. Quema la tranquilidad del espacio. sirenas. Queda la tranquilidad del espacio, vive la soledad del fuego. Quema la tranquilidad del espacio, vive la soledad del fuego. Quema la tranquilidad del espacio, vive la soledad del fuego. Quema la tranquilidad del espacio, vive la soledad del fuego. Antes era ante un sueño que es la vigilia de la humanidad. Serente de un sueño que es la vigilia de la humanidad toda y ella aún no despierta. Antes serente de un sueño que es la vigilia de la humanidad toda y ella aún no despierta. Antes serente de un sueño que es la vigilia de la humanidad toda y ella aún no despierta. Escuchábamos Brujo de Quilatumal. Seguimos acá con Darío, Facundo y Demián. Y bueno, les queremos... recién estábamos hablando, ¿no?, un poco de esto que yo les comentaba por ahí. Se me vienen un montón de bandas a la cabeza cuando los escucho y como que están muy bien... me imagino que son todas influencias que ustedes tienen. Un poco lo decías, ¿no? El tango, de funk. Sí. Sí, la verdad que cada uno escucha, digamos, música diferente, pero... Sí, tenemos gustos. Pero tenemos gustos parecidos. Ajá. Muchos de los gustos son parecidos. Poner bandas como Red Hot Chili Peppers o The Mars Volta o El Flaco Spinetta son bandas que nos gustan a todos. Sí, también vos comentabas que por ahí también hay influencias de otros tipos de arte, como la literatura. Sí. ¿Cómo trabajan eso? O sea, me refiero a que creo que los cinco que estamos en la banda somos de leer. Y bueno, a veces nos pasamos libros, nos comentamos. Creo que hay autores que han pasado por todos, como Germán Hesse, claro, las letras también. Claro, uh-huh. Por eso quizás las letras también nos representan mucho a los cinco, porque, no sé, quieras o no, llevamos vidas muy parecidas en lo que se refiere a la cabeza. Tratamos los mismos temas de vida, digamos. De uno. Mucho tiempo juntos, también. ¿Y de qué hablan esas letras? Y ¿quién escribe? Escribe entre todos, ¿cómo Santi, hacen? El Pelado y el Bruno. Que son los dos chicos que cantan. Nosotros uh-huh. somos los que tomamos los instrumentos, ellos dos cantan y bueno, escriben las letras. Claro, y cada uno propone una línea y a todos nos gusta porque es el tren que todos decidimos armar. Así que nada, las letras hablan mucho de... O sea, yo creo que un poco las letras hablan de expresarnos, como modo también de acceder a la conciencia y desde ahí poder resolver algunos de nuestros, no sé, problemas. De una, de ahí empezar a experimentar la libertad. Siendo una banda que bueno está tocando hace un par de años ya, tal vez seguramente queriendo vivir de algún día de la música, ¿qué hacen mientras tanto? ¿A qué se dedican cada uno? Y llevamos el laburo paralelo, digamos, el que necesita hacer entrar la plata. Qué sé yo, yo ando también en el comercio, Demi anda, labura... Sí, o sea, en verdad hacemos lo que tenemos que hacer como para podernos sostener y seguir como todas las personas de la sociedad. Pero en verdad nuestro anhelo sería poder algún día vivir de la música. Seriamente lo digo, pero nada, yo trabajo en una facultad, si quieren saber eso, pero la verdad que no, lo hacemos para poder seguir tocando. Seguramente, y pensaba, ¿no? Porque le pasa a muchas bandas esto de tener que trabajar para vivir y ahorrarse en ese vivir, ahorrar un manguito para pagar la sala de ensayo, para poder grabar y pagar la grabación, me parece que... Y aparte, la verdad es que el sonido es muy bueno, así que parece que pegaron un estudio muy bueno, muy bueno. Quería preguntarle un poco, ¿cómo es un show de Quilatumal? ¿Cómo es la respuesta de la gente, más allá de que siempre hay amigos que los deben seguir? Y, sí, más que contarlo, ahora bueno, estamos por tocar el 23. Ah, buenísimo. El 23 en Bifree, es un lugar que queda por Colectora, a unos 200 metros de Arlequín. Tocamos con otras dos bandas, que son Lovely Rita y Raiken, y arrancaremos, no sé, tipo 11 de la noche, sí. Así que están invitados. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, nada, aquí la Tumal en vivo es una explosión de emociones. Somos los cinco ahí disfrutando a pleno, pasándola súper bien y nada, explotamos en un, claro, compartir. Es una fiesta. Y corrijo al Dari, son 283 metros de Arlequín. ¿Y cómo responde el público en los recitales? Y el público, muchas veces nos pasa que la gente suele quedarse quieta y como prestando mucha atención y en silencio. Y eso nos llama la atención a nosotros, de hecho, lo hemos comentado entre nosotros porque hay veces que estamos tocando entre un grupo de gente y todos se quedan como quietos y observando. Y después, bueno, nada, es como que las canciones, digamos, te conducen en un camino en donde, no lo quería decir así, pero te comes el viaje, ¿entendés? Te comes un viaje y la vivís, digamos, para mí, ¿no? Sí, eso que decías de que se quedan quietos es como que están escuchando con atención, seguramente. Sí, para mí es una mezcla de asombro. Sí, un poco de asombro. Uh-huh. Yo veo en sus rostros. ¿Y han tenido posibilidad de, después de un show, hablar con la gente y a ver cómo recibió las canciones, qué les comentó? Sí, a la gente le gusta. Siempre que tocamos, además compartimos fechas con bandas que son amigas nuestras. Y siempre, bueno, hay un público que ya de por sí viene y conoce los temas y de hecho los sigue las letras y capaz un poco. Hay buena onda también después de los shows, capaz que vienen a pedirnos un contacto, una forma de poder volver a sentir eso quizás. Uh-huh. Y aprovecho para decir el space de la banda. Dale, dale. Que es www.myspace.com/Quilatumal. Con K, Quilatumal, ¿no? Quilatumal es Quilatumal. Yo ahora voy a leer un mensajito que me acaba de llegar. Dale, dale, dale. Basta de la estupidez dañina del ser humano que arruina todo lo que el amor y la naturaleza crean con tanto sacrificio. Basta de eso. Que prevalezca el amor. Gracias por el espacio. Bru, que es uno de los que canta. Bueno. Buenísimo el mensaje. Muchas gracias. Una aparición vivo a través de un texto. Tecnología. Bueno, vamos a escuchar otro tema. ¿Han elegido algo? Sí, el tema Los Gritos. es un temita nuevo. Sí, esperamos que lo disfruten, más que nada eso. Que lo bailen también. No quería pisar el tema. Para de

internacionales. En febrero habrá frío en la cancha de River y no será porque el Millo esté jugando, sino que tocará Coldplay. A través de su página oficial, el grupo británico Coldplay anunció su nueva gira latinoamericana que los traerá otra vez al país. La gira de presentación de su disco Viva la Vida por Latinoamérica incluirá conciertos en Argentina, Brasil, Colombia y México. La exitosa banda ofrecerá un total de 6 recitales, exitosa dije, que arrancarán en Buenos Aires el 26 de febrero de 2010 en el estadio de River Plate. La visita del grupo a Latinoamérica marcará el final de su gira mundial que hasta septiembre tuvo 159 presentaciones en 25 países diferentes. Coldplay ya había actuado en Argentina en febrero de 2007 cuando realizaron 3 fechas en el Teatro Gran Rex. Nacionales. Charly es excelente y latino. Charly García será distinguido con el premio Grammy Latino a la excelencia musical, según informó la Academia Latina de Grabación. El galardón tiene como objetivo reconocer a los intérpretes hispanoparlantes que dejaron sus huellas como parte de la cultura latina, tanto en el aspecto musical como social. Estos premios a la trayectoria son elegidos por el Consejo Directivo de la Academia Latina de Grabación, quienes seleccionarán a los artistas que han realizado aportes excepcionales a la música en castellano. La entrega de premios será el miércoles 4 de noviembre en un hotel de Las Vegas, donde esperan al Bigote Bicolor con una habitación especialmente diseñada para él, sin TV, sin ventanas que den a la pileta, sin nada que se pueda tomar, fumar o aspirar. Locales. Pobres Diablos presentan su nuevo disco. Te tocaba a vos, Víctor. La banda de rock, que ya lleva más de 3 años girando por Moreno y San Miguel, presentará sus nuevos temas el próximo viernes 16 de octubre en Poco Loco de San Miguel. El show incluirá 7 temas que componen un nuevo álbum que lleva el nombre de la banda. Los 6 temas que integran el demo del 2007, estoy terrible hoy, es New Utopia, algunos temas nuevos todavía no registrados en el estudio, algunos covers de artistas que han influenciado a la banda, como Los Beatles y Roy Orbison. En la fecha compartirán, escenario con Cachorros Vagos y Punto de Partida, bandas amigas con quienes ya tocaron en varias ocasiones. Te contagié. La cita sería el viernes 16 de octubre a partir de las 22 en Poco Loco, Avenida Balbín, 187 en San Miguel. Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 pesos y se consiguen con las bandas y en las roquerías La Esquina de San Miguel y Paranoia del Cruce Castelar. Así pasó este fallido panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Queridos viejos, otra vez me siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi agarda al brazo. Hace esto casi ya 10 años les escribí una carta de despedida. Según recuerdo, lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no interesa. Soldado, no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy un muchacho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución de los pueblos para que luchan por liberarse y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero, y lo soy, solo que este tipo solo que soy un tipo diferente de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva. No lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de las probabilidades. Si es así, va un último abrazo. Los he querido mucho, solo que no he sabido expresar mi cariño. Soy extremadamente rígido con mis acciones y creo que a veces no me entendieron. No era fácil entenderme por otra parte, créanme, solamente hoy. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré, acuérdense, de vez en cuando de este pequeño condottieri del siglo XX. Un beso a Cecilia, a Roberto, a Juan Martín, a Patorín, a Beatriz y a todos. Un abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes, Ernesto. Hoy estoy terrible con la lectura. Igual esa lectura es terrible, es tremenda. Términos difíciles. Es una carta maravillosa. Le comentamos que, obviamente deben saber, pero a los que no saben, esta es una carta que le escribió Ernesto Che Guevara a sus padres uno de sus últimos días, antes de caer en combate en Bolivia, precisamente en el pueblo de Higuera, ¿no? En la Higuera, sí. En la Higuera. Y como la semana pasada surgió un tema interesante que decidimos tratar de volcar viernes a viernes, que es el tema del clásico. El tema clásico de la música, no solo del rock. Así sería, es. ¿No? Y haciendo un poco alusión a estos 42 años de la caída en combate del Che, que mañana va a haber una exposición en la sede de Ate Moreno, que va a estar a partir de las 16 horas. Va a haber debate, expositores, proyecciones, muestras plásticas, que está organizado por la Comisión de Homenaje Permanente a Ernesto Che Guevara. Uh-huh. El título de la convocatoria es Perspectivas del Pensamiento y la Acción Revolucionaria del Che a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Esto va a ser en Ate Moreno, como decíamos, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia, a 3 cuadras de la estación de Moreno. Acá nomás. Y seguramente lo habrán escuchado en la radio en varias oportunidades a este tema. ¿Y por qué decimos que es un clásico? Porque me tomé el trabajo de buscar carpeta por carpeta dónde podría encontrar temas, el tema más reconocido al Che Guevara, que es Hasta Siempre. Y te digo que encontré muchísimos. Encontré una versión de Silvio Rodríguez en vivo, que creo yo que nunca grabó esta versión en estudio, por lo menos en los discos que yo tengo, que son bastantes, no lo tengo. Encontré otra versión cantada por Carlos Puebla. Tenemos 2 versiones de Rally Barrio Nuevo, que sí, la ha cantado. Que los chicos de Latido, cuando terminaron, la pusieron una que es en vivo, así muy rockeada, que está sí, muy buena. Es muy, muy buena esa versión. Una de una banda española que se llama Boycott, que también está muy buena. Y también, bueno, Buenavista Social Club, Oli Mareños, muchos intérpretes, muchos de nosotros en algún festejo habremos de estas características, hemos escuchado este tema y nos hemos puesto a cantarla. Así que hoy traje un tema que me gustó mucho, es una versión reggae de este tema. ¿En reggae? Así es. Mirá vos. Así es. ¿Te parece que la escuchemos? Dale. Tenemos que

Y en la lógica autoritaria también, la dominación se busca a través de la apatía del pueblo por medio de la desinformación. Bueno, ahí está Gerardo Rubén Morales del Frente Jujeño debatiendo en el Senado la ley de medios, Víctor. Así es. ¿Les pudiste escuchar algo? Sí. ¿Prestaste atención? Estaba haciendo zapping, mirabas las placas. En realidad no escuché muy poco, porque en realidad me estaba divirtiendo más haciendo el zapping. ¿Sí? Sí, con las placas. Y a rato, porque anduve medio complicado con los tiempos hoy, y en el rato que estuve en casa, que estaba haciendo cosas, tenía la tele prendida y hacía zapping. Te cuento algo, yo venía para la radio y me crucé con un amigo que es DJ, que pasa música. Ajá. Y que dijo que estuvo todo el día, toda la semana, escuchando, mirando esto de la ley de medios que se está debatiendo. Y me dijo, bueno, mirá, te dejo esto, si tenés tiempo pasalo, yo la verdad que no lo escuché. Mirá. Hizo algo, me dijo, no sé, ¿te parece que lo escuchemos? ¿No lo chequeaste? No, vamos a ver qué es. Y bueno, vamos a ponerlo. Pero esto es realmente importante y necesario. No discuto, no cuestiono, no pongo en duda. No pongo en duda. La verdad que el tema de las comunidades originarias también nos preocupa, presidente. Pero no nos preocupa para darle una radio. Nos preocupa que le devolvamos las tierras. ¿Es importante tener una ley de medios de la democracia? Sí lo es. Todos podemos compartir ese objetivo. ¿Por qué no pusieron en marcha la ley de defensa de la competencia, presidente? Que ahora se me ha caído. AM800. Yo voy a tratar de llevarlos un poquito al medioevo, si me acompañan. Humberto Eco. Dice que lo que no está en la pantalla no existe. Nos ganó Tinelli. Nos ganó la caricatura de Narváez en el programa de Tinelli. Mire, presidente, a mí no me falta ni coraje ni voluntad. Y tengo coherencia en lo que digo. Gracias y la felicito, senador. Pero los sistemas audiovisuales siguen siendo dispositivos de poder social que le dicen a cada uno qué lugar tiene que ocupar en la sociedad. Bueno. Con absoluta claridad. La imagen. Que si esa... sonido... Vamos a defender los contenidos, vemos un debate de ciencia política moderna. Un debate de ciencia política moderna. Política moderna. When I find myself in time. Como la cortina lo indica, faltando 5 minutos para las 12 de la noche y retirándonos, tenemos un mensaje, ¿no, Mariano? Sí, que llegó al 1561-540-359. Dice, en plena fresca primavera, miraba las abejas y me di cuenta, lo único que hacen los zánganos es hacerle pichones a la reina. ¡Apa! Está bueno el mensaje. Viva el amor en primavera, Maya. Muchas gracias, Maya. Y justamente estaba revisando el Fotolog con la foto anterior, porque no habíamos podido leerle el mensaje que nos dejó Maya en el Fotolog, que agradecía por el tema que le pasamos la semana pasada del Lila Downs. Uh-huh. Así que a los oyentes entren, porque hay unas fotos muy lindas de bichitos y esas cosas. El Fotolog de Maya está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Así que muchas gracias, Maya. ¿Te gustó el audio este que escuchamos recién? ¡Qué locura esto de hay que devolverle las tierras! Encima hay que le tenemos que devolver las tierras, decía, o escuché así mal. Así dijo una diputada hoy. A los pueblos originarios, obviamente, claro, decía, ¿no? No le demos radios, devolvámosle las tierras primero. Hay mucha confusión sobre la ley de medios. Como que se habla de muchísimas cosas porque es un tema muy complejo que abarca muchísimas cuestiones. Lo que se está discutiendo básicamente es la difusión de la cultura. Así ¿sí? es. De la cultura nacional a través de todos los medios de comunicación, no solo de las noticias, ¿sí? Porque a veces la gente cree que esto implicaría solo a las noticias, solo a los periodistas. No. No, implica toca todo lo que, muchísimos lo que temas. Vemos, sí. Todo lo que vemos desde el tema de generar empleo, porque se generarían nuevos empleos. Estaba mirando una de las cuestiones que tiene esta ley, que todas las producciones que sean internacionales van a tener que ser armadas con producciones locales. Por ejemplo, las propagandas de shampoo y cremas y todo eso, que tenemos grandes personalidades, van a tener que poner gente a trabajar, productores argentinos, actores argentinos, sí. Así como nos contaba hace un tiempo atrás Diego Boris de qué beneficio tenía el artista que hace música, que se le iba a poder dar un poco más de difusión y empleo también a esa gente, ¿no? Uh-huh. Y eso. Bueno, vamos a ver en qué termina este debate, que seguramente va a terminar a altas horas de la madrugada. Dicen que mañana a la mañana. ¿Mañana a la mañana? Dicen que mañana que le van a dar duro 24 horas. Está bien, que trabajen. Sí, total, durante todo el año van, a veces, muchas veces ni se presentan. Bueno, estuvo en la operación técnica el señor Martín López. Disculpame que te interrumpa antes de que... No, no, lo dejamos de para el final. ¿Qué ibas a decir? De recordar que este domingo se festeja un nuevo Día de la Libertad en América, de los pueblos originarios, que tendría que ser la libertad de todos, no solo de los pueblos originarios. Y un poco, no me acuerdo si lo hablamos en la semana o lo hablamos la semana pasada, esto del encuentro de una publicidad que vi de Canal 7, donde está Luis Landricina diciendo que van a festejar el lunes el encuentro de dos culturas. Sí. Disculpen los oyentes, pero Landricina, andate a la puta que te parió. No fue un encuentro de dos culturas. Acá vinieron, robaron, saquearon, violaron y mataron mucha gente. Así que, por favor, si alguno lo conoce a Landricina, hágale escuchar esto. Andate la puta que te parió. Bueno, la verdad que me dejaste sin palabras. Sí. No estás para el Nobel de la Paz, Víctor. No. ¿Sabes a quién se lo dieron? Me enteré esta mañana y la verdad que da vergüenza. Al presidente de los Estados Unidos. Así es. Al señor Barack Obama. Te pregunto. Sí. No, ya que le dieron el Nobel de la Paz, ¿Ya sacó las cárcel tropas de Guantánamo? No. ¿Ya retiró las tropas de Irán? No. Mira. De Afganistán tampoco, ¿eh? De Afganistán tampoco. No. ¿No? ¿Destinó el presupuesto que tienen a la defensa, educación y salud? No. ¿Hizo algo por el desarme nuclear? ¿Qué cosa hizo? Pregunto. No. La verdad es que no, menos no estoy enterado. No, la verdad que no sabemos qué hizo Obama, pero bueno, le dieron el Nobel de la Paz. ¿Qué pensará Pérez Esquivel? Me parece está renunciando en este momento al título que tiene. Le dieron un plato cuando le dieron el Nobel y lo agarró y lo revolvió por la ventana. Gandhi, Rigoberta Menchú. La madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta. Digo, al lado de este señor, es como que me parece que se confundieron. Capaz que garantizó que no iba a generar ninguna guerra nueva, entonces por eso le dan el premio Nobel, imagino, de la paz. No lo sé. Igual. Capaz que es como una apuesta a futuro, decís vos, una apuesta a futuro. Mirá, te lo damos, ahora te tenés que portar bien. Por favor, no invadas ningún país. No bombardees ningún país. Por favor, te lo pido. Ojo con Latinoamérica. Es así como un título, decís vos, que en cualquier momento te lo pueden revocar. Y... Es una estrategia interesante, te digo. Podríamos. Igual no creo que funcione. No, creo que hay muchos intereses que puede llegar a representar Obama, pero que no dependerá solo de él. Esto de las guerras, ¿no? Uh-huh. Hay intereses en el medio, ¿no? Me parece. Bueno, estuvo Martín López, le agradecemos grandiosamente en la operación técnica. Víctor Castro, en el micrófono. En el otro micrófono, Mariano Zurita. Y le mandamos un abrazo grande a Darío Atardo. Y otro para Facundo Mestoy. Así es. Y nos vemos cuando estemos en el aire. ¿No? Hasta la próxima semana. Nos vamos con un tipo que decía cosas muy interesantes, como por ejemplo, dale una oportunidad a la paz. John Lennon. All we are saying.